50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 8 de noviembre. La Secretaría de Economía del municipio expondrá sobre el presupuesto 2023 en el Consejo. Horacio Prada y su equipo expondrán hoy desde las 10 de la mañana en la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante de La Plata sobre los ejes centrales del proyecto presupuesto 2023 y la ordenanza impositiva enviada por el intendente Julio Garro la semana pasada. Además de Prada, asistirá el titular de la Agencia Platense de Recaudación, Carlos Mongán, y otros funcionarios del equipo económico. El gasto previsto para el próximo año supera los 54 mil millones de pesos, el doble del presupuesto actual. Realizarán un abrazo simbólico al Hospital de Niños. Los integrantes de la Asociación de Profesionales de La Plata realizarán la segunda asamblea con el fin de votar un nuevo abrazo para el próximo 10 de noviembre a las 9 y media de la mañana. Al igual que la última vez, los manifestantes se reunirán frente al Ministerio de Salud. Los trabajadores del hospital reclaman por las mejoras de sueldos, materiales de trabajo y asignaciones de puestos vacantes para una mejor atención. Un servicio que informa más cerca. No hay trenes en el ramal La Plata-Constitución. El sindicato de conductores de trenes, conocido como La Fraternidad, lanzó un nuevo paro nacional desoyendo la conciliación obligatoria dictada por la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos. De esta forma, desde la medianoche de este martes, no hay servicio en La Plata. El paro iba a afectar al 80% de las actividades del transporte público, pero tras la conciliación obligatoria establecida por un lapso de 15 días, la UTA decidió suspender las protestas momentáneamente a raíz del inicio de conversaciones con el gobierno a fin de buscar alternativas para buscar soluciones urgentes. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.